Kaixo, yo soy Acui y os doy la bienvenida aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8 a un nuevo programa de esta radio. Este programa se llama El Desafine y se empieza a emitir desde hoy todos los miércoles de 9 a 11 de la noche. Y puesto que esta es la primera programación de esta temporada aquí en Berriozar Irratia, os tengo que decir por lo menos de qué va este programa. Es un programa que será dedicado básicamente a las primeras dos décadas de la música rock. Abarcaré todos los estilos y ramas subgéneros de este estilo musical, de la música rock, empezando por el rockabilly y llegando hasta el rock progresivo, pasando obviamente por todos los géneros, como os he dicho, por ejemplo el rock and roll, la música doo-wop, British Invasion, blues rock, psicodelia, experimental, por nombrar solo algunos de los subgéneros del estilo de rock, los principales prácticamente, puesto que la lista sería demasiado larga para explicarla y decirla toda en este momento. Os propondré canciones poco conocidas de artistas famosos y otras canciones, otros temas de autores desconocidos a la mayoría de los y las oyentes que estáis ahí en este momento escuchando Berriozar Irratia, aquí en el dial 100.8, sin descartar, por supuesto, la posibilidad de haceros escuchar de vez en cuando alguno de los clásicos de la música rock de toda la vida. Será un programa cultural, intentando dar una explicación amplia de cada canción que ponga sin saturaros demasiado con la información de los autores y canciones que os proponga, intentando ser exhaustivo pero sin agobiaros con demasiada información. Y concretamente quiero empezar este primer programa, aquí el Desafine, con un tema clásico de un autor clásico del rock and roll clásico, o sea que vamos, más clásico no puede ser. Él se llama Chubby Checker y fue en su momento, empezó su carrera discográfica en el año 1958 con su debut que se llamaba Chubby Checker homónimo, tal y como su nombre, pero no os voy a proponer una canción extraída de ese disco, sino que os voy a proponer una canción extraída del disco For Twin Twisters Only, que se editó con la Parkway Records en el año 1962, concretamente salió en el mes de mayo. La canción se llama The Fly, la mosca, y llegó a la posición número 8 en la clasificación general de los Estados Unidos de América, en el mes mismo en el que salió a la venta. La canción, aparte de ser muy innovadora por su rítmica en la batería y en el bajo eléctrico, fue uno de los primeros músicos de twist que pasaron a utilizar el bajo eléctrico, que dieron el cambio del contrabajo al bajo eléctrico, el Chubby Checker. Y además fue muy innovadora por el efecto sonoro que podéis escuchar al principio, a mitad y al final de la canción, que es un efecto sonoro que es estereofónico, que imita el efecto de una mosca. Vamos a escuchar después Chubby Checker, The Fly. Ahora vienen las dos canciones seguidas, ¿eh? Sí, las de Buddy Holly. La primera es Oh Boy, la segunda Peggy Sue. Fly away with me. escuchar. Bien, acabamos de escuchar a Chubby Checker con su tema The Fly, con este efecto sonoro estereofónico que imitaba a una mosca de forma muy extraña para aquel entonces. Y pasamos ahora a otro súper clásico de la música rockabilly, él es Buddy Holly. Os voy a proponer concretamente dos temas seguidos de este autor de música rockabilly. Os quiero decir que Buddy Holly prácticamente estuvo tocando solo durante 18 meses, un año y medio. Su carrera empezó en la primavera del 1957 hasta el febrero del 59, cuando falleció en un accidente de avión. Y aún habiendo grabado solo durante 18 meses, habiendo sido prácticamente un músico muy, muy, muy, con muy pocas grabaciones a sus espaldas, debido a su fallecimiento prematuro, se ha convertido en uno de los músicos más importantes de la historia rockabilly de todos los tiempos. Concretamente, la primera canción que os quiero proponer se llama Oh Boy y es la canción de apertura de su primer disco homónimo, que se llama Buddy Holly and the Crickets. Está considerado también uno de los clásicos de la música rockabilly, porque además de este single contiene otros cuatro en total, que son That Be The Day, Not Fade Away y Maybe Baby, que son otras tres canciones importantísimas de la historia del rockabilly. Y la segunda canción que os voy a proponer, dos canciones seguidas como os he dicho, es otro single muy importante de su discografía. Se llama Peggy Sue y el baterista que la acompañaba aquí en esta grabación que duró 3 días es Jerry Ellison. Esta canción era una canción que el mismo Buddy Holly escribió para su novia en aquel entonces, que luego se convertiría en su mujer el mismo año, en el 57, y que en ese mismo año, cuando salió en el mes de junio, llegó a la posición número tercera de la Billboard Review. En el 57. Bueno, y ha habido un pequeño fallo de control, pero no os preocupéis, que intentaremos que a partir de la semana que viene daros una presentación de los programas un poquito más formal, por así decirlo. Bueno, como os estaba diciendo, vamos a escuchar ahora dos temas seguidos de Buddy Holly. El primero es Oh Boy, que ya habéis escuchado unos cuantos segundos por adelantado, pero ahora vais a escuchar la canción enterita. Y la segunda canción es Peggy Sue. Vamos a escucharle. All of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. You're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy. Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I need you. I want you, Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want. Seguimos aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8 con el programa El Desafín, esta primera semana de programación. Acabamos de escuchar dos canciones seguidas de Buddy Holly and the Crickets, la primera Oh Boy y la segunda Peggy Sue. Y seguimos con el rockabilly y rock and roll de la segunda mitad de la década de los años 50, concretamente con otro artista muy clásico. Él es el cantante guitarrista Chuck Berry, que además en su momento destacó no solo por ser cantante guitarrista, sino por ser uno de los poquísimos músicos que escribían sus propias canciones, cosa muy atípica en aquel entonces. Quiero destacar que esta es una, entre comillas, moda que empezó con la British Invasion, que empezó básicamente con los Beatles a principios de los años 60, la de escribir sus propios temas, que los músicos escribían sus propios temas, pero no era nada común en aquel entonces, pues Chuck Berry era uno de los pocos que autores de sus propias canciones. Y la canción que os voy a proponer concretamente es un single que no se editó en ningún LP, o sea que solo salió en edición de 7 pulgadas en el año 1959, y se llama You Can't Catch Me. Llegó a la posición cuarta en la clasificación general de los Estados Unidos de América y habla de una carrera de coches ilegal y la consecuente persecución de la policía y detención de los que estaban haciendo una carrera de coches. Bueno, sin hacer más comentarios de lo que eso significó en su momento, vamos a escuchar Chuck Berry con el tema You Can't Catch Me. Was a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee-wee hours. I was rolling snow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night. Putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey. my love, sweetest little thing I ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours passed us by. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you're gone like a cool. Y de este You Can't Catch Me, vamos a pasar ahora a una canción también muy, muy famosa. Ellos son los Clovers, y de la música rock and roll y rockabilly ahora pasamos al early rock and rhythm and blues y doo-wop. Concretamente, este es un grupo de la que se formó en el año 1946 en la ciudad de Washington. Se formó siendo un grupo de blues inicialmente, luego pasaron a tocar música rhythm and blues, y cuando la música rockabilly y doo-wop empezaron a darse a conocer a mediados de los años 50, se convirtieron en un grupo concretamente de música doo-wop. La canción que os quiero proponer ahora es su single de mayor éxito, grabado en el año 1959, y se llama Love Potion No. 9. Estuvo muchísimas semanas en la posición primera del estado de Washington, de donde ellos son originarios. Es una canción que seguramente todos y todas vosotros conoceréis. Vamos a escuchar Love Potion No. 9. Ellos son los Clovers. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap tooth. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of Love Potion No. 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is Love Potion No. 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of Love Potion No. 9. A day or night, I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of Love Potion No. 9. Love Potion No. 9. Estos eran los Clovers con su tema famosísimo, con sus 7 pulgadas famosísimo, Love Potion No. 9. Y ahora pasamos otra vez a dos canciones seguidas de un cantante muy conocido, cantante y guitarrista. Os estoy hablando de Del Shannon, cantante originario de la ciudad de Michigan. Fue uno de los innovadores, de los músicos más innovadores de la música rock y bubblegum rock de la primera mitad de los años 60, con unos toques musicales tendientes a la British Invasion, debido tanto por el uso frecuente de acordes menores en sus canciones, como también por la tendencia a escribir sus propias canciones, cosa que, como os dije hace algunos temas que os presenté, era una cosa bastante atípica hasta que los Beatles impusieron prácticamente esto como ley dentro del mundo de la música. Además, él fue muy, muy influenciado por los mismos Beatles, debido a que después de grabar su primer LP de estudio en el año 1961, durante una gira europea, conoció a los Beatles, concretamente porque estuvieron tocando en el mismo escenario cuando ninguno de los dos era demasiado famoso aún. Y fue muy entusiasmado, o sea, bueno, se entusiasmó mucho, fue muy sorprendido por la forma de actuar en el escenario de estos mismos. Y en el segundo CD, bueno, CD, vinilo, en aquel entonces, evidentemente, incorporó una versión de los mismos Beatles, que es From Me to You. Concretamente, os quiero proponer ahora dos canciones seguidas sacadas de su, extraídas de su segundo LP, que se llama Little Town Flirt, editado en el año 1963 con la Mole Hole Records. Las dos canciones son su single más famoso, que se llama Runaway, escrita por él mismo, y la otra es Hey Little Girl, escrita por él mismo también. Y una cosa que quiero destacaros es que el contrabajista aquí no es nada menos que Mill Hilton, y el batería John Marshall, un contrabajista y un batería en aquel entonces muy famosos para tocar en muchísimas de las grabaciones de alto nivel de la música doo-wop y rockabilly de los Estados Unidos de América, y además que las coristas son nada menos que las Young Sisters, otro grupo coral muy famoso en aquel entonces dentro de la música doo-wop. Pues vamos a escuchar estas dos canciones seguidas de Del Shannon. Thank you. ¿Veis? Yo me conozco las canciones, yo sé cuando empiezan, sé cuando terminan. Tranquilas. Este era Del Shannon con su primera canción, la que hemos escuchado, Runaway, un ultra clásico de la música bubblegum rock, y su segundo tema también muy clásico, Hey Little Girl. Y ahora pasamos a otro músico muy clásico, aunque no tanto como el que acabamos de escuchar, como Del Shannon. Os estoy hablando de Duane Eddy, un guitarrista que nació en el año 1938 en el estado de Nueva York, en el estado de New York. Él, junto con el otro guitarrista Chuck Berry, del que hemos escuchado una canción hace pocas canciones, digamos, fueron los dos guitarristas que consiguieron popularizar la guitarra eléctrica a mediados de los años 50 dentro del estilo de la música rock. Consiguió en tan solo 5 años, entre el año 1958 y el año 1963, consiguió 15 Top 40 en los Estados Unidos de América, es decir, consiguió ubicar 15 de sus singles, de sus 7 pulgadas, en las primeras 40 posiciones de la clasificación general de los Estados Unidos de América. Y fue uno de los primeros músicos de la música rock en triunfar en el mercado del long play, o sea, del disco de vinilo de 33 revoluciones. Este músico, Duane Eddy, del que os estoy hablando, fue influenciado en sus primeros intentos discográficos por el guitarrista de música blues Chet Atkins, pero gracias a los consejos muy sabios de su productor Lee Hazelwood, que le dijo de centrarse básicamente en las cuerdas más graves de su guitarra, consiguió triunfar de forma colosal en el mercado discográfico de la música rock. Concretamente, la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Rebel Rouser, es la canción de mayor éxito comercial que tuvo este guitarrista y que la escribió él con su propio productor, que, como os acabo de decir, se llamaba Hazelwood. Esta canción salió a la venta y llegó en el top 10 de los Estados Unidos de América. Salió a la venta en el año 1958 y se editó también en su primer LP, Have Twangy Guitars Will Travel, editado con la Jamie Gayden Records. Vamos a escucharle, Duane Eddy. Bueno, ha habido un pequeño fallo técnico aquí en Berriozar Irratia, pero seguimos Seguimos con el programa El Desafine. Aquí, bueno, ha habido otros pequeños fallos técnicos, pero no os preocupéis que es cosas del directo. Vamos a seguir el programa de esta semana. Después de escuchar este Rebel Rouser del guitarrista Duane Eddy, vamos a seguir con la música rockabilly y os voy a proponer un cantante guitarrista muy famoso. La verdad es que esta semana he decidido, como es el primer programa del Desafín aquí en Berriozar Irratia, que todas las canciones que os voy a proponer vayan a ser clásicos de, o por lo menos de artistas muy clásicos, pero a partir de la semana que viene ya vais a empezar a escuchar cosas menos clásicas y menos famosas que las canciones que estáis escuchando hoy aquí en El Desafina. La canción que os voy a proponer ahora es un tema de Eddie Cochran, un cantante guitarrista que nació en el año 1938 en el estado de Minnesota. Es uno de los primeros famosísimos músicos de rockabilly, que junto con Buddy Holly, Ricky Nelson, Jim Vincent, Elvis Presley y otros fueron los que protagonizaron prácticamente las primeras notas y primeras grabaciones de este estilo musical, y que murió prematuramente en un accidente de coche en el año 1960, mientras estaba de gira en el Reino Unido. Después de un concierto, él y el otro músico de música rockabilly que viajaba con él en el coche, Jim Vincent, se estrellaron en un árbol, contra un árbol, solo que Jim Vincent sobrevivió y Eddie Cochran falleció. Bueno, de todas formas, la canción que os quiero proponer ahora es uno de sus singles más famosos. Se llama 20 Flight Rock y es una canción grabada en el año 1956 con la Sunset Records. Esta canción también tiene la peculiaridad de que cuando Paul McCartney y John Lennon se conocieron en el instituto y empezaron a hablar entre ellos de montar un grupillo del barrio, que luego el grupillo del barrio se convertiría en los Beatles, Paul McCartney, para convencer a John Lennon de que era buen bajista, la canción concretamente que le tocó fue una versión de 20 Flight Rock al bajo y a la voz contemporáneamente. De todas formas, ahora no vamos a escuchar la versión de Paul McCartney, evidentemente, sino vamos a escuchar la versión original de Eddie Cochran. 20 Flight Rock. Well, I gotta get with a record machine when it comes to rockin', she's a queen. Well, I'm drinking some Saturday night, all alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, flight two, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 15th to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs, till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late, I'm a baby too much to wait. All this climbing is getting me down, to find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Acabamos de escuchar este ultra clásico de la música rockabilly. Este era Eddie Cochran con su 20 Flight Rock. Y ahora pasamos a otros dos temas seguidos de la música doo-wop. Este grupo, este conjunto de cinco voces masculinas que os voy a proponer ahora, ha sido, bueno, el grupo se llama concretamente Frankie Lymon and the Teenagers, un grupo que se formó en el estado de Nueva York, y su cantante principal, su voz principal, Frankie Lymon, tenía tan solo 13 años cuando el grupo empezó. Ha sido la primera estrella teenager de la música en ser negro, en ser una persona de color. Tenía carisma, tenía talento, tenía habilidad, a pesar de su temprana edad, a pesar de tener solo 13 años. La canción que os quiero proponer concretamente es la canción con la que estallaron a la fama en el año 1955, que se llama Why Do Fools Fall in Love? ¿Por qué los estúpidos se enamoran? Con esta canción estalló a la fama y la canción se mantuvo en la primera posición de venta de su single, quiero decir, en la primera posición de venta de los Estados Unidos de América durante 2 semanas y luego se mantuvo durante otros 6 meses en la clasificación general en la posición número 40. Y aparte de esa canción, Why Do Fools Fall in Love, os voy a proponer otra canción, otro single que no es tan famoso como el primer single, que es ultra conocido, que se llama Little Bitty Pretty One. Vamos a escucharles los Frankie Lymon and the Teenagers. Why do they fall in love? Acabamos de escuchar a Frankie Lymon and the Teenagers, y con estas dos canciones de música doo-wop podemos decir que se concluye la primera parte del programa, aquí el Desafine en Berriozar Irratia en el dial 100.8. Y esta primera parte del programa la hemos dedicado, la he dedicado, para vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando, a la música de la primera década de la música rock, y ahora pasamos a la segunda década de la música rock, a partir del año 65-66, llegando hasta el año 74-75 más o menos. O sea que vamos a pasar un poco a la sección más cañerilla, por así decirlo, un poco más progresiva, psicodélica y experimental, y rock blues de este programa. Concretamente, la canción que os quiero proponer ahora es de un grupo ultra clásico de la música progresiva. Ellos son los Yes. Y además, la canción que os propongo ahora, que se llama Far and Beyond, Beyond and Before, quiere decir, también es la canción que he extraído, que he utilizado para hacer la sintonía de este programa. Esta canción es la canción de apertura de su primer disco de estudio, grabado en el año 1969 y editado con la Elektra Records, aquí en la formación original del grupo, lo que significa que eran Bill Bruford a la batería, Tony Kane al órgano, Peter Banks a la guitarra, Chris Squire al bajo y John Anderson a la voz. Estos dos últimos músicos, o sea, el cantante y el bajista, también fueron los dos músicos que formaron el grupo, y hoy en día siguen siendo los únicos dos músicos de la formación original de este conjunto de música rock progresiva. Vamos a escuchar este tema muy conocido de Proto Progressive. Concretamente, aún no estaban tocando música progresiva, porque en el año 69 aún no se había creado ese estilo musical. O sea que técnicamente hablando se llama Proto Progressive, pero bueno, dejémonos de chapas técnicas y vamos a escuchar la canción de los Yes, Beyond and Before. Silver foam, cast shadows soft in winter home, swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew, patterns understood by you, reaching out beyond and before. Brings mine down to levels hidden underground. Say a few words to the wind, that's all that's left of winter's friend. Reaching the snow in the days of the cold, casting a spell out of ice. Now that you're gone, the summer's too long, and it seems like the end of my life. Beyond and before. Sparkling trees of silver foam cast shadows soft in winter home, swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew, patterns understood by you, reaching out beyond and beyond. like gold dust brings mine down. Time like gold dust brings mine down. Acabamos de escuchar ese temazo de los Yes, Beyond and Before, que os quiero deciros, recordaros, si es que lo sabéis ya, aunque supongo que no, que la Elektra Records acaba de reeditar hace pocos meses este pedazo de disco, de primer disco de la discografía de los Yes, en edición en vinilo del máster original, o sea que si os gusta el sonido analógico es lo mejor que podéis tener para vuestra casa. Y ahora pasamos a un grupo que se llama Grand Funk Railroad, originario de la ciudad de Michigan. Este power trio, este trío compuesto por el guitarrista virtuosísimo Mark Farmer, que también era la voz del grupo y era el compositor principal de este grupo, Grand Funk Railroad, y el bajista, siempre en primer plano y con una presencia de su instrumento de cuatro cuerdas, la verdad que muy potente, Mel Schacher, y el batería Don Brewer. Estos tres músicos, componiendo la primera encarnación de este grupo Grand Funk Railroad, se dieron a conocer primero en el estado de Michigan y luego a lo largo de todas las dos costas, Atlántica y Pacífica, de los Estados Unidos de América, y luego, por supuesto, también en lo que es Europa y Japón. Aunque no llegaron nunca a cosechar un éxito tan alto como podía ser el de Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple u otros grupos del mismo palo, del mismo estilo musical. Concretamente, la canción que os quiero proponer es una canción extraída de su segundo disco de estudio, grabado con la Capitol Records en el año 1969, y la canción se llama Got This Thing on the Move. Vamos a escucharle, los Grand Funk Railroad. My skin. Acabamos de escuchar este clásico del rock blues de los Grand Funk Railroad y ahora pasamos a una canción extremadamente famosa dentro de la música progresiva. Concretamente se puede decir que es la canción que empezó con el estilo de rock progresivo. Es un tema de los King Crimson, uno de los cuatro grupos más emblemáticos de este estilo musical. Los otros tres, evidentemente, son los Emerson, Lake & Palmer, los Yes y los mismos Pink Floyd. Pero antes de que los King Crimson sacasen este LP a la luz, ningún otro grupo había dado el salto a la música progresiva tal y como hoy en día la conocemos. Es decir, la música progresiva es una música que se desarrolló a finales de los años 60 y principios de los años 70 directamente de la música psicodélica. Pero el salto total de la música psicodélica a la música progresiva fueron los King Crimson quienes los dieron. En aquel entonces, incluso los mismos Pink Floyd, que luego se convertirían en el grupo que más copias vendería de música progresiva, habían dado el salto de la música psicodélica a la música progresiva. Y este single, el que os quiero proponer ahora, que se llama 24th Century Schizoid Man, el hombre esquizofrénico del siglo XXI, extraído evidentemente de su primer LP de estudio grabado en el año 69 con la Capitol Records. El disco se llama In the Court of Crimson King y es uno de los clásicos más absolutos de este estilo musical, una de las obras maestras más absolutas además de este estilo musical. Pues cuando este disco vio la luz fue un estallido de emociones porque nunca se había oído y escuchado nada por el estilo antes de que los King Crimson lo hicieran. Bueno, un poco la historia de este grupo también, aparte de la historia de este LP en concreto. El grupo está formado y liderado por su guitarrista Robert Fripp, que fue prácticamente el que montó el grupo en el año 1968. Robert Fripp venía de un grupo de música British Invasion y Soul que nada tenía que ver en absoluto con la música progresiva, es decir, es más, nunca estuvo tocando en ningún grupo de música psicodélica anteriormente a los King Crimson, cosa muy extraña, porque todos los demás músicos de música progresiva habían tocado anteriormente en grupos de música psicodélica. Reclutó a todos los demás músicos y sacaron este LP que vendió millones de copias. Y cosa muy extraña, su bajista y cantante Greg Lake dejó colgado al grupo inmediatamente después de haber sacado este primer disco que se convirtió en un éxito a nivel mundial, porque decidió montar otro de los cuatro grupos que, como os dije antes, se convirtieron en uno de los cuatro grupos más importantes de este estilo musical, los Emerson, Lake & Palmer, y concretamente Greg Lake se convirtió en su bajista y cantante. Y desafortunadamente tuvo que dejar los King Crimson para centrarse en otro de los del grupo de este estilo musical. Pues vamos a escuchar 24th Century Schizoid Man, uno de los clásicos más totales de este estilo. Acabamos de escuchar un monumental tema de música progresiva, de rock progresivo. Estos eran los King Crimson con su famosísima canción 21st Century Schizoid Man. Y ahora pasamos a la que va a ser la canción más extravagante de este programa de hoy, aquí en Berrozar y Ratia, en el dial 100.8, con este programa El Desafine, el primer miércoles, vamos a decir, bueno, sí, por supuesto, el primer miércoles de esta programación. Os recuerdo que estaré aquí todos los miércoles, aquí en Berrozar y Ratia, en el dial 100.8, todos los miércoles a partir de las 9 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y seguimos el programa con un tema de un grupo que se llama Egg, Huevo. Es un grupo de la Canterbury Scene. Quiero definir lo que es la Canterbury Scene. Concretamente, es una de las varias ramas de la música progresiva, tal vez la más exótica, la más experimental. La Canterbury Scene, Canterbury es una ciudad que se encuentra al oeste de la ciudad de Londres y es la capital de la provincia del Kent. Y en esta ciudad, en esta provincia, se empezaron a formar a mediados de los años 60 varios grupos que empezaron a mezclar primero la música psicodélica y posteriormente la música progresiva con otros estilos musicales más, digamos, propiamente un poco cultos, por así decirlo. Por ejemplo, la música jazz, la música blues o la música clásica, y empezaron a mezclar estos estilos musicales de una forma muy variada y muy, muy extraña, la verdad que sí. Muchos de estos grupos de la Canterbury Scene, hay que decir que la verdad que no son para todos los oídos. Es decir, es música muy particular y reconozco que a muchos y muchas de vosotros y vosotras que estáis ahora escuchando este programa, no creo que os vaya a gustar lo que vais a escuchar ahora, pero tiene que haber un poco para todos los gustos, o sea que ahora os vais a tragar una chapa de prácticamente 10 minutos de música experimental y lo vais a flipar. Bueno, como os he dicho, este grupo grabó, bueno, como no os he dicho, porque os voy a decir ahora, que este grupo grabó en el año 1969 su primer single, su primer 7 pulgadas, que contenía en la cara A la canción Seven is a Jolly Good Time, y en la cara B We Are All Princes, que recibió un modesto, por no decir escasa aceptación comercial. Luego sacaron dos discos, uno en el año 1970 homónimo, llamado Egg, con la Esoteric Records, y un segundo en el año 1971, llamado Polite Force, con la Avalon Records. Concretamente de este segundo disco he extraído la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Boilk, que concretamente empieza con un huevo friendo. Como el grupo se llama Egg, pues han puesto un huevo friendo. Qué mejor cosa para explicar el nombre de este conjunto musical, que no os he dicho, por supuesto, por quién está formado. Liderado por su teclista Dave Stewart, y luego compuesto también por el baterista Clive Brooks, el bajista y cantante Mont Campbell y el guitarrista Neil Slevin. Después de sus dos discos, el grupo se disolvió por no tener mucha aceptación, o digamos más bien casi ninguna aceptación a nivel comercial, y su líder Dave Stewart, el teclista, se fue a tocar con otro grupo de la Canterbury Scene, pero menos friki que estos que vais a escuchar ahora, y obteniendo algo más de éxito comercial. Bueno, vamos a escuchar esta fricada, Boilk de los Egg. Thank you. Acabamos de escuchar un tema de los Egg, que significa huevo. Esta canción de casi 10 minutos de duración, un tema de música experimental, la verdad que muy, muy particular. Algunos de vosotros y vosotras que estáis escuchando en este momento me habréis amado y otros me habréis odiado por esta chapa de música experimental que he puesto, pero como os he dicho al principio, un poco de todo tiene que haber. Y ahora vamos a movernos en un ámbito musical algo más convencional, por así decirlo. Vamos a escuchar un tema de hard rock, de rock duro, por lo menos en aquel entonces cuando vio la luz esta grabación, en octubre del año 1971. Os hablo de uno de los grupos clásicos del hard rock. Ellos son los Blue Oyster Cult y concretamente la canción que os voy a proponer es la canción de apertura de su primer disco. El disco es homónimo, se llama Blue Oyster Cult y la canción se llama Transmenicon MC. Es uno de los singles que más copias vendió a nivel comercial de este conjunto musical de música hard rock compuesto por Eric Bloom a la voz y Stan Guitar, Albert Brocham a la batería, su hermano Joseph Brochard al bajo, Alan Lanier a la guitarra rítmica y teclados y Donald Buck Dharma Rosden a la guitarra líder. Es todo un tema de éxito, todo un tema súper famoso de la música hard rock. Fue un grupo paralelo, digamos, por así decirlo, a otros de la música hard rock como los Grand Funk Railroad que hemos escuchado previamente, antes en este mismo programa aquí en Berriozar y Ratia, u otros grupos de la misma época de la música hard rock como serían los Black Sabbath, los Blue Cheer y otros de su momento. Vamos a escucharles los Blue Oyster Cult con Transmenicon MC. tema clásico del hard rock, Transmanicon MC, de los Blue Oyster Cult. Y ahora volvemos un poco atrás en el tiempo de algunos años, porque os voy a proponer un tema de 2 años más antiguo del que acabamos de escuchar. Ellos son los Deep Purple, pero no os voy a proponer una de las canciones famosas de su época de música hard rock, como serían Smoke on the Water, Child in Time, Highway Star, sino que os voy a proponer una canción extraída de su primer LP, cuando aún tocaban música psicodélica. Los primeros 3 discos de esta formación eran discos de música psicodélica, antes de que dieran el salto al gran éxito comercial y se convirtiesen en uno de los grupos más famosos de la música hard rock de todos los tiempos, sobre todo de la música de los años 70. Y además, la formación, aquí obviamente la formación original del primer LP, era una formación distinta que la formación que les llevó a la fama a partir del año 1970, cuando editaron su 4º disco, y que sería el primer disco como grupo conjunto de música hard rock. La formación, aquí los tres miembros originales del grupo son John Lord al teclado, evidentemente Ian Paice a la batería y Richie Blackmore a la guitarra, y los 2 músicos que cambiaron después de tan solo 3 discos son Nick Simper al bajo y Rod Evans a la voz. La música que tocaban era un rock psicodélico, pero sin ser una psicodelia demasiado ácida, demasiado lisérgica como la de otros grupos de música psicodélica mucho más potentes y mucho más trípicos, por así decirlo, de su mismo momento, como podían ser los primeros discos de los Tomorrow, o de los discos de los Pink Floyd, o Jefferson Airplane, etcétera, solo por nombrar algunos de ellos. La canción concretamente que os voy a proponer es la segunda de este LP que se grabó en el año 1968 con la EMI Records. La canción se llama Hush, que significa calla o cállate, y obtuvo un relativo éxito de venta, aunque no les llegó a una fama mundial en su momento. Vamos a escucharles los Deep Purple con el tema Hush. Thank you. eran los Deep Purple con su tema Hush, Cállate, grabación del año 1968, una de las primerísimas de este conjunto de cinco músicos de música psicodélica, como os he dicho en el principio de sus grabaciones, que luego se convirtió evidentemente en uno de los grupos de música hard rock más importantes de la historia. Y vamos concluyendo un poco el programa con el penúltimo tema de esta semana, aquí en Berriozar y Ratia con el programa El Desafine. El tema que os propongo también es un clásico de la música progresiva, pero ya entramos en una rama de la música progresiva que se llama rock sinfónico, que digamos que es la rama de la música progresiva más convencional, por así decirlo. En esta rama de progresiva, aparte de los mismos Jethro Tull, entra, para dar algún nombre famoso, los mismos Queen o David Bowie. Digamos que es la parte más convencional de rock convencional de esta rama musical, el rock progresivo. La canción que os voy a proponer de este conjunto de la ciudad de Londres, los Jethro Tull, es una canción que se llama Locomotive Breath, el aliento de la locomotora. Es la penúltima canción de uno de sus discos más famosos, Aqualung, grabado en el año 1972 con la Chrysalis Records, y es realmente uno de los discos más importantes de toda la historia del rock, tanto sea progresivo como sea de cualquier otro estilo de música rock. Este disco tiene la peculiaridad de que la primera cara en vinilo es un project album, es decir, que toda la cara del disco va hablando básicamente de la misma historia, sobre el mismo tema, y es sobre la pobreza y la vida dura en la calle, por así decirlo, con falta de dinero. Y la segunda cara de este vinilo, Aqualung, del que es extraído esta canción, es una cara que va hablando de temas antirreligiosos, básicamente. Pues, como os he dicho, vamos a escuchar este tema de los Jethro Tull que se llama Locomotive Breath. Shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's falling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle and the train it won't stop going. Oh, he could slow down. Yeah. Y estos eran los Jethro Tull con su tema Locomotive Breath. Y con la canción que os voy a proponer ahora, vamos acabando el programa de esta semana, el Desafina, que es en Berriozar y Ratia. Aunque siguiendo realmente el horario, debería haber dado ya paso a esta canción, porque realmente son las 22:43. Y la canción que os voy a proponer dura nada menos que 17 minutos. Es decir, que ya debería cortar, pero como aún aquí en Berriozar y Ratia no tenemos toda la programación completa, es decir, más bien prácticamente estamos muy pocos y pocas, es decir, que os podríais apuntar a hacer un programa si queréis, porque estamos buscando más peña para que se apunten. Me puedo explayar y seguir hablando, aunque el programa termine más tarde que las 11. Así que os presento el último grupo de esta semana. Ellos son los Iron Butterfly, la mariposa de hierro. Es uno de los grupos más importantes e influyentes de la música psicodélica dura, de la acid rock, es decir, la rama más potente de la música psicodélica. Es un grupo originario de la ciudad de San Diego, en el estado de California, pero después, en el año 1966, poco después de juntarse, se mudaron a la ciudad de Los Ángeles. Y ahí, tras grabar su primer disco, Heavy, en el año 1968 y darse muy a conocer siendo grupo telonero tanto de los Doors como del otro grupo de acid rock o deep psychedelia, Jefferson Airplane, se dieron a conocer a nivel nacional y grabaron, bueno, y poco antes de grabar su segundo disco, tanto el guitarrista como el cantante y el bajista, los tres miembros de este grupo, perdonad, decidieron dejar el grupo colgado. Abandonaron el grupo y se quedaron solo el batería y el teclista, el baterista Ron Bashy y el teclista Doug Engel, que no desistieron y decidieron seguir para adelante con el grupo intentando volver a reunirlo, y reclutaron a un guitarrista Eric Brown y a un bajista Lee Norman, mientras que el mismo Doug Engel, el teclista, se puso a cantar como voz principal. Pues no solo consiguieron remontar el grupo, sino que se convirtió, a partir de su segundo disco con la nueva formación, en uno de los conjuntos de música psicodélica más importantes de la historia de este estilo musical. El segundo disco, Inagada da Vida, que sacaron, ha sido uno de los discos que más copias vendió a nivel mundial de este estilo, de la música psicodélica. Este disco, Inagada da Vida, sacado en el año 1969, vendió nada menos que 4 millones de copias en tan solo un año y se mantuvo en la top 10, en la clasificación general de los Estados Unidos de América, en las primeras 10 posiciones durante más de un año. O sea, una cosa impresionante a nivel de venta. Ese mismo año superó a las ventas de los mismos Rolling Stones en los Estados Unidos de América, que en ese mismo año, en el 69, acababan de publicar el álbum Beggar Banquets, donde está incluida la canción Sympathy for the Devil. O sea, que consiguieron superar las ventas de los mismos Rollings. Y con esta canción, además, quiero decir que esta canción que os voy a proponer, que es la misma Inagada da Vida, que se podría traducir con la frase El Jardín de Eden, es la primera canción de la historia del rock que se propuso en las radios comerciales a nivel integral. La primera canción, quiero decir, de larguísima duración, que superase los 10 minutos. Y para concluir el programa de esta semana aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia, También he querido, he puesto esta canción no acaso, puesto que ha sido la primera canción de la historia de la psicodelia tan larga en ponerse en la radio, pues yo también he decidido hacer lo mismo y poneros un temazo de 17 minutos aquí en la radio. Pues con esta canción me voy a despedir y espero que el programa os haya gustado. Aquí el Desafine en Berrozarri Ratio, os estaré esperando el miércoles de la semana que viene, de 9 a 11 de la noche. Le agradezco a Leti, que está en el control ahí detrás de la mesa de sonido, esperando a que deje de dar esta chapa para poner el tema que vais a escuchar a continuación. Y nada más, os me despido. Venga, agur. Here I've got all the freedom, honey. Don't you know that I'm loving you? Here I've got all the freedom, baby. Don't you know that I've always been true?